mano ahí por darte todo. Están mis manos vacías. Y la bolsa también, por transformar todo tu gran dolor en alegría. Por darte todo. Están mis brazos cansados de hacerte upa. Y he recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me deje de lado. Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti. Me he preocupado por hacerte una reina, por darte riqueza y el pago. Gracias por todo, gente. Será hasta la próxima. Ya se me lengua la traba. Gracias. ¿Qué?